Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 19. Pasado violento, de Náspid Franzapan, editado en Barcelona en el 2005. Invitado especial, Náspid Franzapan. A long, long time ago, there was a man called Charles Escasio, and he said, jam, violet, jam. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, el gol en contra a los 45 del segundo tiempo. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión hablaremos de un disco que va a tener la particularidad de contar con su creador. Antes de empezar con el análisis propiamente del disco y charlar con su creador, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron presentes escuchando el episodio anterior del podcast, en donde estuvimos hablando de Commercial Album de The Residents. No leeremos los comentarios porque, así como hicimos en otro disco, este episodio se grabó a continuación de ese. Así que habrá que esperar un par de semanas nada más. Pero si quieres dejar tus palabras, tus impresiones sobre los discos, no solamente sobre el de Residents, sino también sobre este en particular, como de todos los anteriores episodios, te invito a que sigas a Disco Falopa en Spotify y también, de paso, a calificarlo con 5 estrellas si escuchaste más de un episodio. Y también a compartirlo con tus amigos y enemigos de la música y otras artes. Y ser uno de los ya casi 180 seguidores del podcast, en Spotify. En cambio, si no lo estás escuchando por ahí, sino por mi newsletter, te invito también a que te suscribas de manera gratuita con tu mail en noquierohacerlacama.substack.com, en donde todos los sábados vas a recibir en tu casilla personal una nueva entrega, sea del podcast como también de los textos que suelo dejar con reflexiones o cosas parecidas y recomendaciones de libros y discos. Casi tanto como cuando vos eras chico y recibías el diario en la puerta de tu casa. Bueno, lo mismo con el newsletter. Si te suscribís, como ya lo hicieron más de 120 amigos y amigas, vas a poder tener acceso directo a descargar también de manera gratuita el podcast en el link que aparece en la descripción. Así que ya sabes, Disco Falopa en Spotify y en noquierohacerlacama.substack.com. Hechos ya los obligatorios asuntos parroquiales, vamos a dar pie a este episodio, para mí más que especial, de Disco Falopa. Quizás para ustedes no tenga mucho sentido, pero crean que para mí esta charla, este encuentro que tuve con Fernando Gómez Karchak, a.k.a. Náspid Franzapan, es muy importante. Ya lo escucharán cuando comience la entrevista, pero la música de él la vengo escuchando desde hace aproximadamente 25 años y siempre me pareció muy original su propuesta de rock y humor, sea con Aguante Vareta, Asado Violento y también Pasado Violento, e incluso también este disco solista que estamos analizando. Uno de los objetivos de este podcast es también la de poder charlar con alguno de los que estuvieron presentes en esos discos para comentarlos de manera amena y también obviamente de primera mano, ¿no? Y en este caso fue más que especial porque la charla que tuvimos duró más de 4 horas, no les diré lo que fue editarla para que la disfruten, pero abarcó todos los tópicos de su carrera. Es por eso que en vez de 2 bloques, este episodio tendrá 3 y se extenderá por poquito más de hora y media de duración, pero les juro que realmente vale la pena el esfuerzo de escucharlo. Si bien el objetivo del podcast es hablar en sí de la carrera de Náspid, podemos decir que el objetivo de ella, de su carrera fue siempre aprender algo nuevo, sea a través de instrumentos, de técnicas de grabación, de creación de bandas incluso, pero siempre aprender. Grabó discos con tres bandas distintas durante 1995 y 2005 y su última grabación es un EP de 2022 llamado Las Cuarentino Sessions, que contiene tres temas también de su histórico repertorio, tanto en Asado y Pasado Violento. Si bien continúa grabando, uno de los detalles especiales de estos momentos es que Náspid volvió sobre las grabaciones originales de sus grupos anteriores para poder editarlos con un nuevo mastering y lanzarlos a la vía digital, que es algo que hace rato se venía esperando después de tantos años de que venían circulando en formato MP3. Me ha tocado escuchar una versión de un tema de Asado Violento con este nuevo mastering y sepan que quedé más que encantado. Yo espero y mucho realmente que disfruten de esta charla y de estas charlas, que ojalá se hagan seguido y sean como un testimonio directo del compositor sobre el disco Falopa que elegimos. En fin, no quiero estirar más y vamos a dar paso al primer bloque de esta charla con Náspid. En este caso hablamos sobre sus inicios, sobre Aguante Vareta y lo que fue su primer y único disco, Gumersinda Comeback, de 1995, hoy por hoy un clásico del rock bizarro, llamémosle entre comillas. Tras este fragmento, escucharemos el rap de los porteros de dicho disco, para después ir por otros caminos de su historia. Yo tenía una amiga en el secundario, Analía se llama ella, yo soy de Paso del Rey y ella... Salía como Víctor Heredia. Claro, sí, como Víctor Heredia. Y ella fue algunas veces a Villa Gesell, bueno, y en un momento fue a un recital de Pasado. Y se enganchó con la música, se cagó de risa porque decían que eran muy barderos en el escenario. Eran muy atractivos. eran muy barderos en el escenario, se cagaban de risa. ¿Asado o Pasado? Pasado. Pasado. Pasado, ya era Pasado. Y ella compró, no sé si un CD o autogestionado, hecho por ustedes, hay que meter bala. Sí. Ella me lo pasó, yo lo escuché y no lo pude creer. Sobre todo con The Wallis. Y ahí empecé, yo estoy hablando del año, fines del año 99. Así que imagínate, ya tengo más 25 años escuchando tu música, o sea, conozco tu música hace casi 25 años. Y después me enteré que habías tocado en Aguante Vareta. Claro. Entonces, la primera. Es tipo una película de Tarantino. Claro. ¿No? Está mezclada la cronología. Sí, sí. Entonces, voy al principio, como tiene que corresponder. ¿Cuándo empezó la aventura Aguante Vareta? Lo de tener una banda fue como un juego ya desde chiquito. Siempre quise tener una banda. Y lo de Vareta fue. Yo creo que el germen de Vareta es un poco mi unión con Iván Cherhock, Iván Vareta, que bueno, justamente últimamente nos estamos viendo más y todo, es un gran amigo y es una persona muy talentosa, es sociólogo, pero toca la guitarra increíble, ya el que escuchó Vareta, uh-huh. Y pronto lo escucharán cuando lo tengamos en Spotify, Gumersinda Comeback, que lo estoy remezclando. La hermana de él iba a mi división en el secundario. Uh-huh. Que los dos fuimos al Nacional de Buenos Aires. Uh-huh. Y entonces yo había armado una banda para ir a Feliz Domingo. Armé una banda. Yo no, toqué el bajo, pero no tenía bajo. No. Uh-huh. Tenía la criolla en casa y estaban echando las bolas para que me compren una Fine, una guitarra eléctrica. Uh-huh. Y justo no había músicos en mi división, pero había dos que tocaban bien la guitarra que habían estudiado. Sí. Había uno que tocaba el saxo, sí. Y después estábamos robando los que nos gustaba la música, pero que no... Entonces yo dije, voy a tocar el bajo, conseguí un bajo prestado. Primero ensayé con un bajo, tenía un bajo de tres cuerdas. Más punk no podía ser. No sabía ni cómo se ponía una cuerda. Me prestaron uno después para ir a tocar a la televisión, si conseguí uno con cuatro. Y inventé un tema también humorístico, que era Escacandial, que era jodiendo a esto, a los, a, era una parodia de lo de Feliz Domingo. Claro. Este, que también lo voy a remezclar porque está, está en internet, tiene muchas visitas como algo horrible. Porque no se escucha la guitarra, no se escucha nada, se escuchan las voces, se escucha un corito pobre de una compañera que estaba medio, se sentía mal ese día, no sé si se había drogado, no sé qué, pero se escucha para el orto. Bueno, de ahí, de ese grupo que se llamaba El Establo, con HB corta y acento en la T, fue cuando empecé a tocar en lugares. Tocaba lo que era el Zemba Rock, que era un festival que hacía el Centro de Estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y había otro grupo, se llamaba Siete al Hilo. Entonces empezamos a ir a lugares donde se tocaba. Y uno de estos lugares tocó una vez la banda del hermano de esta compañera. Entonces lo fuimos a ver. Y claro, yo lo comparaba con lo que estaba tocando conmigo y me parecía que era Pink Floyd. Pero porque eran mis amigos que claro, ninguno tocábamos. Sí. Entonces, bueno, justo empezamos a tocar con mi banda de secundario. Un día no podía ir el guitarrista. Y le preguntamos, para poder hacer la fecha, si se copaba este pibe Iván, que era el hermano de un que habíamos visto que tocaba bien. Y vino a tocar, claro, y fue espectacular. Igual, pobre, venía a tocar con nosotros, que éramos unos muertos. Pero yo tenía cierta gracia tocando, cierta, no sé, tener tempo, y tenía oído. Y entonces nos hicimos amigos y yo empecé a ir a la casa y me empezó a enseñar un poco. O sea, todo lo que yo, en la época de Barreta, más que nada lo que sabía era por lo que me pasaba a él. Y me empecé a especializar ya más en el bajo. Así que él, como en la casa de él, tenía un lugar que era como un garage donde lo tenía como taller de que hacía cosas. Hacía, él siempre es medio de inventar cosas y eso. También tenía espacio y ensayaba con su banda. Entonces, a la vuelta vivía el saxofonista, que tenían otra banda medio pop que se llamaba El Método, y se armaban como zapadas. Nos juntamos a tocar, nos juntamos a tocar. En una de esas aparece Pil, el gordo este, que era muy gracioso. Entonces, se ve que se armó y me dicen, che, vení, y me dice, vení con el bajo, porque hay uno que es muy gracioso y que está cantando. Y bueno, vamos. Y toqué el timbre y me vino a abrir este, abrió la puerta de la casa de otra gente, que era la segunda vez que iba, y me dice, pasa Narigón, y me toca los huevos. Yo tenía 19 años, no había muchas personas que no fueran yo, que habían tocado mis huevos. Y debo decir que fue inquietante la sensibilidad de sus dedos. O sea, no fue una cosa así como de hombre, tipo, te toco los huevos. Más o sea, como una tocadita, como una probadita gourmet fue. Y fue amor a primer palpada, digamos. Porque después no paramos nunca más. Era muy gracioso, muy inteligente. Y bueno, él fue como el alma de Barreta, en cierto sentido, en el escenario sobre todo. Y porque así había que hacer las canciones que le quedaran bien a él. Entonces es como que construimos alrededor de ese personaje, de Pil Barreta, Sergio Cerebriski. Sí. Aparte, imagínate, se llama Cerebriski y es psicólogo. Destinado estaba. Claro, el hermano también, por eso. Me queda una duda, o sea, vos cuando vos empezaste a querer tocar un instrumento, tocar en una banda, ¿tenías como intención de decir que me gustaría poder hacer algo humorístico o todo surgió a partir de esta unión, de esta tocada de huevo? Siempre fue todo muy lúdico para mí. Yo cuando era chiquito, mi primera banda y mi primer tema se llamaba Los Mafiosos de la Esquina Oscura. Que yo no sabía lo que era, tenía 5 años y cantaba eso. Y hacía ruidos, viste, y cantaba, no tenía instrumento, pero sí. Yo ya, para mí, mi fantasía era como una banda. Sí. Y como que tenía que tener cierta apariencia entre misteriosa y peligrosa, ¿no? Sí. Era medio rockero eso. Es parecido, ahora apareció un tema de cuando era chiquito Charlie, que salvando a la distancia, ¿no? Sí. Que es de un vampiro, que después resulta, lo termina haciendo en Tango 4, muy parecido a lo que ya hacía de chiquito con la guitarra. Que como un juego, para cancherear y para ver si le daban prestar atención en el living de la casa. Sí. Era eso. Después con mis compañeros de la primaria también nos poníamos con las raquetas de tenis haciendo como que tocábamos la guitarra, después uno aprendía un poco de guitarra. Y siempre fue un poco eso, en la época de la dictadura que escuchábamos Serú Girán, que yo antes de tener una grabación de Serú Girán sabía varios temas de memoria porque los cantábamos en la primaria. Había algún hermano mayor, que fue justamente de quien yo ligué después una entrada para ver la presentación de Piano Bar, de uno que la mamá al final no lo dejó ir. Sobraba una entrada y terminé yendo así. Y ahí fue, ahí sí dije, yo quiero esto. Todavía no tenía el vinilo de Piano Bar, pero ya tenía algunos de Charlie, tenía No Llores por Argentina de Serú. Y bueno, es un poco eso, es decir, escuchás a Charlie fantaseas con tus amigos, con armar una banda, y ya está, es eso, es un sueño, es vivir un sueño. Y el humor siempre estuvo, y yo hacía chistes todo el tiempo de chiquito, tenía anteojos de culo de botella, y desde que tenía más o menos 4 o 5 años me decían Woody Allen. Salía con cualquier cosa, decía cualquier cosa que se me ocurría, si pensaba que era graciosa, a veces hablando de cosas que no sabía del mundo de los adultos. Claro. Pero bueno, me sentaban siempre en la mesa de los adultos y todos se reían y decían, llegó Woody Allen, llegó Woody. Me decían así. Bueno, todos esos fueron mis acercamientos. Siempre fue con el humor. Nunca. En el establo también. En el establo, que era el de secundario. Además de que hicimos el tema para ir a Feliz Domingo, que era Candial. Yo había hecho un tema también con un compañero que era bastante explícito sobre lo que queríamos, que se llamaba Queremos Culiar. Y después, otro que era Vieja de Mierda, que era dedicado a una profesora de literatura que se la llevó toda la división, que teníamos el hábito de ir a averiguamos la dirección y le pintábamos el portero eléctrico con mierda, que íbamos en bondi con la mierda en el balde, todo ese tipo de cosas. La cosa sana, ¿no? Sí, se llamaba Gorría la profesora. Seguramente si alguien escucha y la tuvo, la odiaba también. No creo que nadie la haya querido, pobre señora. Y la Vieja de Mierda es lindo porque ahí aparezco yo. Dice, a ver si me acuerdo de la letra. Mientras habla muy tranquila, está mirándote a vos, te escondés debajo del banco, hoy no sabés la lección. Te dice Gómez al frente, ya no tenés salvación, permanganato de potasio escriban al pizarrón. Dice, vos no sabías un carajo y sin ninguna preocupación la mandaste a la reputa madre que te lo reparió. Vieja de mierda. Bueno, entonces era curioso porque me quedaba bien permanganato de potasio, pero la profesora era de literatura. Claro. Después dice, no leí el Quijote, vieja de mierda, no sé qué. Y al final está buena la. Porque aparece en la casa, esta vez no con. Para pintarle mierda, que era lo que hacíamos, sino con un cuchillo, y la terminan matando. Y es muy bueno el hallazgo, ¿no? De la rima, la cosa poética, porque es vieja de mierda, se te acabó la cuerda. ¿No? Es como un mecanismo que funcionó desde el principio hasta el final. Con Aguante, primero me surge pensar que la banda no tenía nombre hasta que hicieron la canción, me imagino. Lo de Aguante Vareta. Sí. Dentro del rock argentino, tener una banda tirando aguante por un policía es muy raro. Aparte, éramos lo más antibotón que podía haber. Claro. Todo lo que estaba prohibido lo queríamos hacer. Sí, obvio. Bueno, de hecho. Por eso por ahí le pusimos el nombre, porque dentro del rock está prohibido hacerle el aguante a un cana. Claro. Así que el único cana que era amigo de los dealers y todo era Vareta. Sí, y me acordaba dentro de lo que es la lista de canciones, bueno, Gumarcinda, Mocoso de M, entre paréntesis, mierda. Sí. yo me acuerdo, o trataba de recordar, o sea, cuando yo tenía 12 años, 13 años cuando salió el disco en el 95, ¿no? Sí. ¿Cuál estuvo? Le dio una pequeña bola al disco, sonando el rap de los porteros, de hecho con la participación de Eduardo de la Puente en el videoclip. O sea, ¿cómo viviste esa, si quieres llamarle, fama del grupo? Bueno, hay como un. Pergolini era como un pope de lo que era el rock. O sea, él. Incluso hubo bandas que funcionaron impulsadas por él, porque se metía. Creo que los Pericos fue una de ellas. No sé cuánto estuvo metido. Y siempre estaba la fantasía, ¿no? De los que teníamos bandas, de que te dé bola. Curiosamente a nosotros nos daba bola siempre porque lo que hacíamos nosotros iba mucho con la artística de lo que hacía él. Claro. Incluso también pasó eso con la heavy rock and pop, que hubo mucha afinidad. Apenas escuchaban las cosas que hacíamos, se ponían, lloraban de la risa, les encantaba, lo querían pasar, íbamos a las entrevistas. En general había buena onda. Es un poco con lo que nos formamos nosotros también, la rock and pop. Pero te comentaba esto, ¿cómo viviste vos ese momento de, si querés llamarle fama, de aguante? Y lo más importante es que me daban bola las minas. Eso no tiene comparación. Yo sé que está mal cosificar y todo lo que sea. Pero para alguien que tiene 21 años. No, lo que está bien es cuando tenés 20 años que te cosifiquen a vos, aunque sea feo. Eso está bien. Alguien con media barba. Eso yo no me niego. Me parece bueno. Perdón, una consulta que te quiero hacer. ¿La media barba era por Peter Hamill? ¿Por el disco de Peter Hamill o porque...? No, de Hamill yo soy hincha de Mark. A Peter no lo junaba. La media barba tiene una anécdota curiosa, que es que íbamos a ir a tocar a la televisión, aún sin haber sacado disco ni nada, a un programa de muy bizarro, de un personaje absolutamente bizarro, que es Luis Pedro Toni. Un programa de cable, y fuimos a tocar. Entonces yo digo, vamos a ir a la televisión. No nos conocía nadie. Digo, tengo que hacer algo para llamar la atención, porque el gordo es más gracioso que yo y canta todos los temas. Entonces, ¿qué hago? Me afeito media barba. Y digo, en vez de aparecer directamente con la media barba, me vendé toda la cabeza. Entonces digo, tocamos dos temas, que toco un tema, todo vendado. Y en el segundo tema, me saco la venda y está con media barba. Estaba bien pensado. ¿Sí o no? Sí, obvio. No, pues me pones cara, ¿viste? La cara no se ve en el podcast. Bueno, entonces tenés que hablar, boludo, porque si no, bueno, no se ve. Pero hablar, sos el protagonista. Tenés que responder. Bueno, entonces pasó algo que mejoró la anécdota. Es que estando en el programa, iban pasando noticias también y hablaban de cosas que pasaban. Y nosotros estábamos ahí esperando como para tocar. Entonces pasa la noticia de que había chocado en la ruta Baglietto y que estaba internado. Fue tremendo, ¿no? Bueno, muy conmovido cuando, después de tocar un tema, viene Luis Pedro Toni a preguntar de la banda, de entrevistar, dice, pero usted, la momia, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Está todo vendado. Me acerca el micrófono y digo, soy Baglietto. Bueno, y bueno, después me saqué y tenía la media barba. Así que de ahí nació. Y después de Caprichoso me la dejé y estuve 5 años con media barba. Desde que grabaron el disco Umar Sinda Comeback hasta que vos te fuiste a la banda, ¿cuánto tiempo pasó ahí? Porque dijiste que la banda siguió después de que te fuiste. Bueno, el disco lo grabamos en el 94 en vivo en Rock and Blues, un local que quedaba en Segurola. Y lo grabó el Luthier Fanta, que también, además de Luthier, es bajista, fue bajista inclusive de Papo. ¿Fanta Voodoo? Claro. Claro, de mi disco favorito de Papo Blues, el Triángulo. Bueno, mira, y además Fanta era el bajista de Napo, de Samovar. Claro, sí. Entonces, él tenía un par de ADATs, que eran un sistema que se grababa en cinta de video, que era un estudio móvil. Entonces conseguimos el dato, hablamos con él y grabamos, hicimos una fecha en ese lugar, en Rock and Blues. Lo grabamos ahí y está todo grabado en vivo. Wow. Después, sí. ¿Eran de ensayar muy seguido? Ensayábamos 3 veces por semana, 3 horas. Bien. Durante mucho tiempo. Y siempre los mismos temas. Entonces los arreglábamos hasta que quedaban. Prácticamente tocábamos lo mismo. Yo ya estaba más metido en la producción, fundamentalmente porque nadie lo quería hacer. Entonces, en la mezcla, por ejemplo, de la edición independiente de Cumbre Cindal, la hicimos en una tarde en el estudio de lutería de Fanta. Fui yo, no fue nadie más, que me llamó la atención, porque te dijeron, vengan a mezclar. Bueno, lo mezclamos ahí, sin demasiado equipamiento. Pero sonaba bien, había grabado muy bien Fanta y después lo resolvió bien para mezclar. Y hicimos un cassette el cassette que tenían, la tapa era una foto que había sacado Iván en un viaje por Sudamérica, que eran como un tres cosas que estaban mirándolo, o sea, era como un cuadrito de tres cosas y decía Gumercinda Come Back. Era así un poco críptico, misterioso, pero bueno, era muy lindo. Y bueno... ¿Después de la edición en CD? Claro, para lo del CD fue cuando me tiró el dato, porque eso también son cosas que hay que reconocer. Había una banda llamada Doctor 4. De repente nos dicen, estoy en la sala de ensayo y me suena la sala de ensayo. O sea, el chabón llamó a mi casa. Este era Marcelo, ahora no me acuerdo, Marcelo Lucena, sí. De Doctor 4. Después ahora vive en Madrid. Me llama de buena onda, ¿eh? Estoy firmando contrato con una compañía discográfica y necesitan más bandas. Les hablé de ustedes, tenés que traerle material, traer una carpeta. Bueno, pensá qué buena onda tiene el chabón. El chabón estaba consiguiendo contrato para él. Me rastreó a mí, en la casa de mi viejo, consiguieron el teléfono de la sala de ensayo porque no había celular. Claro, ¿no? Obvio, eso es lo que decía. Vinieron, me golpearon la puerta de la sala, salí, atendí el teléfono de la sala, el chabón diciéndome esto. Al otro día fui al coso, o sea, ya tenía que llamar. Entonces me atienden, estaba en un teléfono público, me atienden y me dice, bueno, ¿puedes traer la carpeta? Y digo, estoy a dos cuadras. Así fue, tipo persecuta total. Y ahí conseguí el contrato con Microfón, que es la compañía Talent Microfón, sí. Donde salían los discos de Sui Generis y donde salía todo. Sí. Creo que lo del Negro Álvarez también. Sí, algunos también. Uno de los primeros estudios donde grabamos con Baretta estaban editando una grabación de. ¿Del Negro Álvarez? No, de la Andricina. De la Andricina. Y el tipo estaba cortando los silencios en la cinta, los cortaba y pegaba la cinta. La edición artesanal. Sí. Yo flasheé con eso. Bueno, entonces, ¿qué estamos? Ah, bueno, es muy rápido todo. Entonces, ahí conseguimos el contrato y nos dicen que estaba bien la grabación, pero que se podía mejorar. Y de la nada, ellos nos dicen, ofrecemos guión, y fuimos a guión, estuvimos no sé cuántas horas, varios días y noches y eso. Ahí fue cuando estuve en un estudio laburando a full. Con este Osbel Costa, y bueno, siempre me apasionó eso, después me dediqué, pero no, fue espectacular, lo de Ion fue espectacular. Aparte, en un momento yo estaba cantando para el orto, sonaba para el orto, y me trae un 57 y me dice, con esto lo grabamos a Charlie en Piano Bar, porque dice, el Neumann lo usó para la foto, pero también tiene una voz hecha mierda como vos, me dice, así que le pusimos 57, y nada, ya no lo podía creer, y de ahí seguimos. Porque fue el 94 que hicimos la primera gira. En el 95 ya fuimos, ya teníamos el CD y fuimos a hacer la gira con el CD. Hicimos el 96 y hicimos el 97. Mucha gira en el 96. Tocamos mucho. No, las giras de la costa. Ah, ok. También fuimos a tocar a Rosario, fuimos a otro lado, a La Plata, pero no, gira con Baretta. Eran las de la costa que estábamos un mes. Sí, sí. Yo iba a alquilar una casa. Y que eran muy importantes las giras de la costa. Sí, porque cuando volvíamos llenábamos. Y bueno, con lo que pasó también con Baretta, cuando ya en el 95, que fue cuando empezamos a tocar en el Roxy también, que una vez Charlie me pide permiso para tocar, que estaba rubio él y yo estaba con casco de moto. Hay muchas anécdotas de eso. Anécdotas de que estaba pelotudeando con el casco de la moto por todo el Roxy, viste que tenía varias pistas, sí. Entonces había algo raro que era que cuando pasabas de una pista a otra, había un momento que estaban las dos músicas. Claro. Y bueno, mi costumbre iba con el casco de la moto prestado porque no tenía moto, y me ponía en el medio para intoxicarme, movía la cabeza para un lado, para el otro, para intoxicarme con las dos músicas a la vez. Casi como Niceto ahora también, ¿viste? Que también tiene Niceto, claro. Acá, y el lado de a veces escuchás la música del otro lado. No me gustaba ninguno de los que pasaban en ninguna de las dos pistas, pero la combinación estaba buena. ¿Cómo dice? Te diría. Bueno, entonces agarra y me dice, uno me dice, che, vení que hay alguien que te quiere hablar, me dice. Te quiere preguntar algo. Entonces fui a mi camarín, o sea, había dos camarines. El de los que tocaban ese día y otro que era como el VIP. Y cuando entro me dice, no, en el otro. Y en el otro había bastante, había gente como en la puerta que quería entrar. Y estaba, miro y estaba. Yo no lo reconocí de entrada del todo porque estaba rubio. Claro. Era Charlie, pero estaba rubio. Casi y me dice, no, es Charlie, es Charlie, me dicen. Entonces, estoy ahí como en una cola. Y Charlie miraba a gente y dice, no, con casco todo bien. Y hace así, pasar. Con casco todo bien. Con casco todo bien. O sea, el que estaba con casco es el que dejó pasar. Y me pidió permiso para telonearnos. Wow. Estaba. Lo digo por las dudas en el podcast, porque sí. Por ahí alguna gente tiene dudas o no sabe, porque no se dice muchas veces. ¿Qué? Pero estaba drogado. No, sí, sí. Ay, Dios. Entonces, cancelado, Charlie. Entonces, era droga, estupefacientes. codeína, jarabe para la tos. Entonces, de hecho, cuando subió dijo, esto es codeína. Y tocó así un tema instrumental zapado de 15 minutos y después se bajó. Lo único que tocó con la banda. Pero, bueno, y no podía hablar de tan drogado que estaba. Entonces me decía, y me hablaba en inglés, the name. Entonces decía, aguante vareta. ¿Eh? Aguante vareta. Entonces me hace así, wait. Me hace así con la mano, no se ve en el podcast. Agarro un marcador y en la heladerita del MIP me hace así que le escriba. Entonces le escribo ahí, aguante vareta. Listo, después subí y dice, el chabón no pudo hablar conmigo. Ahora, cuando subió, dijo, muchas gracias a los chicos de Aguante Vareta. Sí, pero la puta madre, digo. ¿Qué pasó, viejo? Y se estaba pegando un tremendo saque. ¿Qué pasó? Que con el jarabe para gato se estaba para abajo y con la merca estaba para arriba. Supongo, no sé. Me dijeron que puede pasar eso. No puede pasar. Nada, bueno, alucinante. Cuando empezamos a tocar Piluso, estaba en la barandita del costado. Fabián Quintero, Lai Pumer. Y estaba Charlie. Empezamos con lo de Piluso. Charlie, ¡fum! Se toma el palo. Y la música re buena onda escuchar. Después hubo buena onda. Pero Charlie escuchó dos segundos de Piluso y dijo, ¿qué es esta mierda? Chao, la mierda. Claro, empezamos con ¿qué? No. Dijo, estos son unos pelotos. No fue, entendía que haberse drogado con una pepa o algo. Porque sí. Si no, no se entendía lo nuestro. ¡Porteros, punchones, asesinos, cabrones! ¡Porteros, punchones, asesinos, cabrones! ¡Guarda trenes, guarda bosques, inventores! ¡Usan uniforme! ¿Entender? ¡Son de izquierda, derecha, del centro también! ¡No jugues en la vereda, no rayes el ascensor! ¡No violes a tu vecina, pórtate como un doctor! ¡Si los pibes de la cuadra no me vienen a buscar! ¡Porque no sacas carpiendo por botón y nada más! Yo nací para ser portero, yo nací para ser torero, yo nací para ser portero, yo nací para ser. Lame mocos, lame culo, invasores cholulos, bocinazo come mierda, basura limpia puerta, bocones, maricones, casillas de cartón, pedacito de manteca, matraca boludo, carnaza, pelotari, coquilargo lenguaraz, matraca, mentecato, la chute manual, el cuarto de la pila, pan de ajo, puerto spin, carrera, chupacuaca, voto de cusitrín. Yo nací para ser portero, yo nací para ser torero, yo nací para ser portero, yo nací para ser. I don't want to be a porter, I just want to be a torero. Fucking Argentine. I don't want to be a porter, I just want to be. ¿A qué piso va? ¡Con el pito! ¿Pueden apagar esa aspiradora? ¡Porteros, cuchones! ¡Asesinos, cabrones! ¡Guarda trenes! ¡Guarda parques! ¡Guarda bosques! ¡Torres! ¡Usan uniformes! ¡Entender! ¡Son de izquierda! ¡De derecha! ¡Del centro también! ¡No jugues en la vereda! ¡No rayes el ascensor! ¡No violes a tu vecina! ¡Pórtate como un doctor! ¡Si los pibes de la cuadra no me vienen a buscar! ¡Porque no sacas carpintas por botón y nada más! ¡I don't want to be a porter! Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Acabamos de escuchar el rap de Los Porteros, temazo del primer y único disco de Aguante Vareta, Gummers in the Comeback, editado en el año 1995 y que actualmente se encuentra en proceso de remasterización como toda la obra de Naspid en general. En esta segunda parte de la charla que tuvimos hace algunos meses en su departamento, Naspid nos comentó sobre el fin de su participación en Aguante Vareta, sumada al origen, quiere decir, de Asado Violento, y su progresión en Pasado Violento, todo en el plazo de poco más de 4 años entre 1997 y 2001, justamente en el grueso de los años en donde más discos editó. Vale decir que en ese tiempo apareció Chore Invaders, su disco de 1998, que fue uno de los primeros discos editados en Argentina bajo el formato de CD-ROM y que incluía, entre otros ítems, el videoclip de Renegade, el corte de difusión del tema que era una especie de parodia a temas como Abarajame de Illyakuriaki and the Valderramas. Tras diferencias internas, de las que se hablará solapadamente, Naspid armó otro grupo que se llamó Pasado Violento y con el que grabó dos discos, Hay que meter bala de 1999 y Una fiesta para pocos en el año 2000. Tras la charla se escucharán unos minutos de, para mí, sinceramente, uno de los mejores temas del grupo, Caminando Torcido, o como diría Naspid, un tema dedicado sin cariño a los garcas. ¿Cómo surgió todo con Asado Violento? Este tema Renegade es el tema fundacional, porque es un tema que yo hice para Vareta. Ah, mira. Entonces, era difícil, por lo que te dije, en cierta medida por la personalidad de Pil, le tenían que quedar bien los temas. Por eso lo que también te contaba antes, los temas accidentales, que quedaron para tocar. Uno es ese, que es muy representativo de la música que queremos hacer nosotros, que es De Cuero Ring, porque es un funk. Uh-huh. Y con caños y todo, y con guagua, y con slap, era lo que nos gustaba, me sigue gustando, y bueno. Pero la letra la hicimos para poder terminar la música, no era una letra pensada para hacer para que quede en la canción. Claro. Entonces lo que pasó es que se me ocurre el tema este con otro pibe, un pibe con el que yo me empiezo a juntar, que se llama Leo Kramer, que era actor. Yo empecé a acercarme al grupo de grupos de Raúl Serrano, el profesor de teatro. Uh-huh. Y un día nos juntamos y él se me pone a hablar de un flaco que estaba también en el grupo de Serrano y todo, y era raro, los personajes nunca le calzaban mucho porque era coreano, ¿no? Uh-huh. Entonces me empieza a contar anécdotas, que él se hacía el que no era coreano, y las cosas de... empezamos a hacer chistes con un coreano que quiere disimular que no es coreano. Y así fue saliendo el Renegade. Uh-huh. Pero bueno, en la vuelta de la vida, este muchacho es Chang, es el actor de Los Simuladores. ¿Sí? Yo me lo volví a encontrar en otros grupos, o sea, cuando volví de vivir de Barcelona, jugando al fútbol, me hice muy amigo. Y después de la pandemia, él me invitó, me llevó a La Plata a ver a Los Fundamentalistas. Sí. Que en Los Fundamentalistas toca un chabón que después estuvo en Asado Violento, en la versión de Asado Violento en la que yo no estaba, lo cual es, digamos, es como Sí, ahora toca Serú Girán y Charlie. Claro, ¿no? Sí. Bueno. Sacás hablando las distancias, ¿no? Porque es un grupo pedorro y yo soy un boludo. Pero bueno, ese chabón, cuando iba a empezar a tocar con el indio, me escribió, yo estaba en Barcelona, para ver si había quilombo o algo, para que yo no haga quilombo, no sé si lo habrá mandado el indio, para que se despejen los quilombos estos que había en internet, muchas peleas por el tema. Y él no sabía, yo le conté que yo había hecho los temas, que yo estaba de antes en la banda, que los pibes fueron entrando después, los que se quedaron con él. ¿Qué tema? Me dice. Digo, no, vos tocas temas que no sabés que son, porque ellos no lo ponen. Sacan los discos, dicen, y no dicen que son temas míos. Que ellos no hicieron nada en esos temas. ¿Qué tema? Me dice. Renegade, que es este, ¿no? Que yo encima lo hice para Guante Vareta, no lo hice para... Y me dice, ah, es un temazo, me dice. Qué buen riff. Sí, le digo, lo hice yo, es todo. Le digo... digo, ¿cómo no hay ningún quilombo? Aparte, yo había escuchado que se tocaba, imitaban algo de Rata Blanca, parodiaban, el tipo se tocaba todo, era espectacular. Sí. Yo le digo, no, está todo bien, tocá con el indio, tocá con el vaquero. A mí me. No te voy a hacer ningún quilombo, sí, sí. Ya fue, le digo, vos no hiciste nada. Digo, vos no, nada todo perdón, bien. Estamos hablando del señor Gaspar Venegas. Claro, claro. ¿Y entonces, guitarrista de las manos de Filippi también? También, que ahora creo que toca el hijo con las manos. Creo que sí. Bueno. Sí, sí. Ah, no, guitarrista de verdad. Estamos hablando. Capo, sí, un capo. Guitarrista. Grosso. Guitarrista. Sí, sí, sí. Nunca se terminó de dejar de existir Vareta. Yo llevé ese tema. Y era muy difícil. No se concentraba la banda en tocarlo, en darme bola. Miraban como diciendo, ¿qué es esto en coreano? Era difícil. Ya era, viste, como. No sos vos, soy yo. Entonces no lo podía hacer. Tampoco es tan bueno el tema. Pero bueno, pero uno de los que estaba en la sala, que era de otra banda, que es Feli, que era de una banda que era muy buena, la tirolesa, que era con Costello, me dice, che, está buenísimo este tema, porque yo lo fui a grabar a un estudio para mostrárselos. Me dice, pero esto, ¿a qué fuiste? No, fui a un estudio. Vos te vas a un estudio, te grabás un estudio para mostrar el tema y los chabones no te dan bola, me dice. Hacete otra banda, me dice. ¿Por qué no haces otra banda? Y ahí se me ocurrió, no pensando en no tener estar en Vareta, sino pensando en desarrollar mis ideas con otras personas. Y de a poco lo fui armando. Y lo que pasó también es que con Vareta teníamos que ya avanzar y hacer un segundo disco. Teníamos un montón de temas muy lindos para hacerlo. Y además ya contábamos con varias personas que se estaban prendiendo para hacerlo, algunos asociándose. Y bueno, después cuando veía que volvimos de una gira de la costa y con Iván empezamos a romper los huevos para ensayar, para grabar, y no hubo onda para ensayar, para preparar el disco, y nos cansamos. Con Iván nos cansamos, viste que siempre hay algunos que reman. Nos cansamos de remar y yo empecé a remar para otro lado. Bueno, entonces eso, me empecé a juntar con Leo Kramer y lo conocí a Fernando Tour. Yendo a ver, no me acuerdo, había varias bandas, una cosa, y subió él solamente con su encanto al escenario, como agarró la viola, como se dirigió al público, y dije, loco, yo quiero, no había escuchado nada, digo, quiero armar la banda con este, tenía mucha onda, y la armamos, y era así, tenía mucha onda, empezamos a armarla y todo, y después ya cuando tuvimos que empezar a tocar y todo, el compromiso le costaba. El esfuerzo le costaba, quería que fuera todo con onda, porque él tenía mucha onda, y había un momento que ya había que cargar equipo, había que y bueno, entonces ahí se empezó a ver un poco de cortocircuito con él, y en un momento él ya se fue, así que bueno, eso fue, así empezó Asado. Los Wenger, Rafa, el que le puse el nombre Tripa Gordon, él colaboró diciendo que la A era de Alberto, pero bueno, yo puse todos los nombres. Era amigo de mi hermano, los dos estaban en el mundo del video. Mi hermano, la novia de mi hermano era bailarina, que curiosamente esa chica era la hija de nuestro profesor, uno de nuestros maestros de la primaria. Alberto Comínguez, un gran maestro, y Emilia era la novia de Mariano, y tenía un hermano más chico, que fue el primer baterista de Sábado Violento, que yo, le pusimos Larry Mead. Digo, le pusimos porque no le puse el nombre yo. Okay. Que es Fernando Comínguez. Entonces, él tenía una banda llamada Pánico Escénico, y realmente tiene Pánico Escénico, y armamos para hacer el primer show y no vino. Y el otro era un cuarteto. Estábamos con Fernando Tour, que le puse el mejor nombre, que es Jimmy Churri. Jimmy Churri. Y entonces, Leo, que me parece que no llegó a tener nombre de carne, también, no es que tenía como una cosa de que no... se bloqueó con la banda, ¿viste? Con encarnar el cantante de la banda. No era súper cantante, pero tenía mucha onda y las ideas que tenía eran brillantes. Bueno, entonces hacemos un primer show. Para poder hacer el show, consigo la fecha, pero no, estos dos empiezan a no venir el ensayo ni contestar el teléfono. Entonces empezamos a cantar más Jimmy Churri y yo, Fernando Tour, y empiezo a buscar alternativas. El que había grabado la bata era también el batero de la tirolesa, que también como batero de tirolesa llegó a estar uno que era el batero de la portuaria en Gersa, pero ahora este era otro, era el Ramiro Cairo, muy buen batero, y él grabó. Entonces cuando le digo, viene y hace el show. Entonces toca este Ramiro Cairo, ¿quién más toca? Y no me acuerdo, si creo que sí, que Rafa vino a ayudar, porque Rafa ya estaba, o vino a ver el show o vino a ayudar. Estaba mucho en mi casa porque mi hermano tenía Isla de Edición, entonces a veces compartían, y Rafa era novio de la mejor amiga de Emilia. Entonces eran dos bailarinas que estaban en una compañía independiente de danza, y estos dos que eran novios y andaban con cosas de video. Rafa también era actor. Bueno, entonces ese es el primer show que hace Asado Violento, y en ese Rafa creo que está como público. No sé si llegó a tocar alguna cosa, pero había muy buena onda, y yo estaba preparando, decía, si quiero tener una banda me tengo que ir a la costa. Pero imagínate, el que había ensayado durante el año no estaba, el batero, el otro. Entonces le digo al batero que grabó, digo, por lo menos este grabó, si viene, porque además Costello, que era de Vareta, y que además en Vareta había pasado al frente, ganaba minitas, era admirado por mucha gente, porque era buen músico, se destacaba en un montón de instrumentos, podía improvisar con el humor, que también es maravilloso, hacía un montón de coros, era espectacular. Entonces, él ya venía 4 años seguidos, que... Sí, creo que fueron 4 años, o 5, no me acuerdo qué, que íbamos con Vareta a la costa. Y eran un montón de shows, estaba muy bueno, mucha adrenalina, mucha joda. Entonces, me dice, ya llegando, acercándose a diciembre, dice, Fer, ¿no vamos a ir? ¿Qué, no vas a hacer alguna? Y digo, si vos querés tocar conmigo, yo armo la gira. Sí, dale, no sé qué. Entonces digo, bueno, viene este. Lo tengo al otro que toca la guitarra, yo toco el bajo, me falta el batero. Entonces voy y le digo al que era amigo de Costello, que es de su banda, y me dice, no, pero me voy a Europa, no sé qué, no sé, tenía un viaje, no sé qué mierda pasó, no podía. Pero me dice, pero yo quiero tocar en esta banda, me encanta, me dice. ¿Sabes qué? Yo te pongo un amigo que toca igual que yo, me dice, toca la técnica, todo es compañero mío, somos los dos como los mejores de ITMC, no sé qué ponga. Y entonces me lo presenta Norman ahí, que Norman todavía no era pelado, pero ya se estaba quedando, estaba más cerca de Larry que de Curly, pero a Moe lo había abandonado hacía tiempo. Y entonces era portero de la Universidad de Palermo, y viene a mi casa, toca timbre, toca el portero, bajo, veo un chabón de 50 millones de metros, medio de saco y corbata, con toda esa pelusa en la cabeza. Y digo, este pelotudo, ¿a qué me mandó? Me mandó un vendedor de seguro, ¿qué es esto? Empezamos a hablar, y así como es Norma, viste, muy... Ahora es más canchero, pero... Sí, bueno, sí, a mí el humor también me gusta, algunas cosas de casero me gustan, no sé qué. Bueno, era divino, era un tipo divino, no sé qué. Bueno, quedamos que venía a tocar. Se sacaban los temas, no me acuerdo cuánto pudimos ensayar o no. Y el chabón vino hubo otros que lo conocieron en el GS, no sé. Sí, sí. Lo mismo. Digo, yo voy a tener que estar tocando. El bajo que hacía tiempo que no tocaba, suponete. No, sí, estaba tocando el bajo. Bueno, voy a tener que tocando el bajo. Y tengo que cantar, es complicado. El otro no cantaba todos los temas. Y digo, ¿quién va a ser el más gracioso? No sé qué. Y este Rafa estaba en casa y era un tipo gracioso, también cantaba. Y le digo, ¿querés venir? Vení, por ahí cantás algunos temas. No, yo voy de percusionista, dijo. Llegó un bongón, no tocaba un paraporonga. Y terminó siendo el cantante. Sí. O por lo menos era showman. Y se alternaba conmigo el tema de cantar. Uh-huh. Y el otro, y Jimmy también cantaba al principio. Bueno, ahí fue que entró Walker. Pero cuando fuimos, ya estaban los cassettes, que eran 8 temas, que fue la base del repertorio. Después yo seguía haciendo temas. Ellos hicieron alguno para el disco, que es A, que es muy uh-huh. lindo. Tocábamos uno que él tenía de antes con otra banda que se llamaba Gastón, Negro Gastón uh-huh. o algo así. Y sacan el disco, bueno, ahí pones Chubondis, Chubondis viene después, el compasado. No, Chubondis está ya uh-huh. en los primeros cassettes de Asado, sí. antes de que entrara ningún Walker. Uh-huh. Ahí va. Ahí ya estaba Renegade, no sé si estaba Chevecha también. Diente Roto, Bancario. Claro, los temas fundacionales fueron Diente Roto, Bancario, Renegade y Tu Bondis. Uh-huh. Estaba también, tocábamos Don Areval Carniza. Hubo un momento que empezamos a tocar con Asado La Cumbre del Rosedal también. Uh-huh. Que yo lo había hecho antes de Aguante Vareta, pero lo tocamos con Aguante Vareta. Y la experiencia de Asado termina cuando vos te vas del grupo. Asado, no, curiosamente ellos siguen. Yo después empiezo una experiencia que es rara, que es que sigan con una banda tuya tocando tus temas y estando en otra banda. Sí, sí. La experiencia siguió. Pero... ¿Sabes que le pasó algo parecido a Lelu TV igual eso? En los principios, cuando Lelu TV era y Musicisti, sí. cuando se separan los Mustang, Marona, Massana y Rabinovich para hacer Lelu TV, ellos estaban haciendo una obra italiana llamada Il Figlio del Pirata. Entonces, cuando se van del grupo, el Musicisti sigue haciendo Il Figlio del Pirata, y entonces Lelu TV arma otro espectáculo también con Il Figlio del Pirata. Entonces, mediados por apenas 10 cuadras de distancia, había dos conjuntos humorísticos argentinos haciendo la misma ópera italiana del siglo XIX. ¿Cabe la posibilidad de que el pirata haya tenido gemelos? Puede ser. Pero, ¿cómo surge entonces? Pasado. Pasado Violento, lo que tiene de mágico es que el nombre... se ajustaba muy bien a lo que era. No sé si cómo habrán terminado, tampoco no es que interese a los fines del podcast, pero no sé cómo habrán terminado, si terminaron bien o no. No, como, muy mal. Me imagino, ¿no? No, aparte hubo mucho conflicto por internet y llamando a las radios y todo. Ah, sí. Sí, hubo mucho conflicto. De hecho, ellos quedaron en comprarme el nombre, uh-huh. porque yo, al tener registrado Pasado Violento uh-huh. y la vaca con el ojito morado, que aparte era un empleado mío el que dibujaba, o sea, era un amigo mío, amigo de Norman, el negro Santi Zárate, un dibujante impresionante, que estaba laburando en mi empresa de diseño web, y que amablemente hizo todas las colaboraciones, que hay unos dibujos espectaculares en Pasado Violento, uh-huh. y en Asado, la vaquita, uh-huh. también en las... que hay la vaquita en distintas posiciones, claro. bueno, los Chorimbeider, el dibujo que es la vaquita tipo Darth Vader, uh-huh. todo un arte espectacular. Totalmente. Por ahí dicen que lo dibujaron ellos. Por ahí lo dibujó el Indio Solari, no sé. No me rompa los huevos. Ya se sabe, cuando uno hay uno que hace las cosas y los otros se quieren garronear. Uh-huh. Sí, ahora. Sí. Lo que es innegable es que le pusieron el hombro, que eran muy talentosos, que hicieron los temas que ellos hicieron también son buenísimos o mejores. Uh-huh. Nunca, no tengo por qué hablar mal de lo que hacen ellos a nivel artístico, porque uh-huh. lo que hicieron después no es tema mío. ¿no? Pero lo que hicieron conmigo era buenísimo, por eso estaba con ellos. Ahora, ellos hablaban mierda mía, mierda de mí. Yo no sé por qué mierda estaban conmigo, si no había guita, no había nada. ¿Para qué tocaba mi tema? Si era tan malo, si soy tan malo. ¿Y pasado entonces? ¿Cómo surge? Entonces, pasado surge. Estando en Asado, nos piden en Rock and Pop, no sé, no me acuerdo por dónde venía. hay una versión de Tu Bondis que es Tarde Negra. Que era el Tarde Negra, era el programa que tenía Garnachi. Entonces durante un tiempo también pasaban Tarde Negra, Tu Bondi era lo mismo. Esa es la música que creo que le hice yo también. Bueno. Y en una de esas surge que me llama Nagui y me dice que le quiere que le haga un tema para un programa que iba a ser para el interior que se llamaba Baje en el Peaje. Y yo digo, bueno, le hago un tema. Todavía no se había cortado lo de Asado. Entonces me puse a hacer un tema, hice toda una letra, se la mandé y me dijo, no me gusta. Entonces la segunda versión es la que quedó con Baje en el Peaje, que le gustó. Ahí es que me junto con este pibe Feli, que era el que tocaba también con la banda de Costello, con la Tirolesa, que es el que me había dicho, ¿por qué no te armas una banda? Cuando estaba en Vareta y había hecho el Renegade. Y me junto con él a producir el tema. Digo, quiero hacer una basecita que suene un poco como tipo Señor Cobranza, pero es otra cosa. Empezamos a armar con él y pasó lo siguiente. Yo con Norma estaba full y en un momento, antes de que nos vayamos, para dejarme pensar, llegamos a ensayarlo con Asado Violento, más que en el Peaje. Sí, llegamos a ensayarlo en la sala de Gallo, que era de Iván Vareta. Entonces nosotros empezamos a ensayar también a una sala, que era la sala de Cabrera, que era de Marcelo Ferraro, que después fue guitarrista de Pasado Violento, Austin Flowers. Uh-huh. Él había estado en la banda esta, Skansenbach, bueno, y tenía una sala de puta madre. Cuando íbamos a esa sala, yo estaba tocando la viola en Asado Violento, pero empecé a tener onda con él y le digo si no quería tocar la viola a él. Y él me dijo una cosa que me ayudó a desarmar Asado Violento. Me dijo, con vos y el de la batería, toco lo que quieran. En un momento se pudre con Asado y yo digo, loco, grabemos este tema. Y nos pusimos a grabar el tema sin tener banda. Entonces Norman me trae a un amigo de él del secundario que era un cantante impresionante, que es Martín Alvarado, que después le poníamos Martín Eicher, que también se lo puse yo. Sí. Bueno, cantante de tango impresionante, y además cantaba tipo Stevie Wonder, y era un momento que yo estaba escuchando mucho Stevie Wonder. El tema era medio rapeado, era medio hablado, sí, por sí. Mí, pero tenía la parte cantada del estribillo y quedaba re bien que cantara alguna voz. Yo me encargué del bajo. Uh-huh. Y para la viola ya estaba todo bien con este chabón, y además íbamos a grabar en la sala de él. Él también tenía una DAT, tenía para grabar, entonces grabábamos con él en la sala y él tocaba la viola, pero además como el mejor amigo de él, su mano derecha en la sala, era un tecladista que era increíble. Uh-huh. Que es Marcelino Ruiz Díaz, que al día de hoy a veces va publicando, yo lo sigo y lo publico, que toca el piano, es impresionante, es de la Patagonia, de Trelew. Y entonces, listo, se puso a tocar, tocaba el clavinet tipo Wonder, metió todos los teclados de puta madre. Y bueno, así fue que grabamos. Y bueno, ya con ese formato que teníamos, también le encantó el tema y lo usó, salió, por ahí se hizo muy conocido y es un hit en Santiago del Estero, no tengo ni idea porque el programa acá no salía. Que también lo que fue un honor fue que Nagui me dice, mira, yo lo conocía de ir con Vareta y una vez me llevó al programa porque él estaba haciendo un programa creo con Olmedo. Sí, Tiempo Violento. Creo que sí. Y estaba haciendo de que fuera alguien a hablar de un tema preferido suyo del rock nacional. Y yo fui y hablé del jorobadito. Uh-huh. Elegí el jorobadito de los Bueno, entonces eso. Hicimos esa versión y ese grupo de gente mutuamente nos gustaba, digamos, cómo tocaba el otro. Es un poco como... A veces es lindo cuando se arman las bandas. Uh-huh. Puedo decir, que bueno, con Norma ya sabía que quería tocar. Con el otro violero ya tenía ganas de meterlo en asado. Pero terminamos armando algo nuevo. Y él tenía a su amigo que tocaba el teclado, ya eran amigos. Uh-huh. Y Martín era el mejor amigo o de los mejores amigos de Norman, del secundario. Entonces era como que se armó una cosa rápidamente, uh-huh, donde había entendimiento entre distintos. Y te digo, cada ensayo que yo tuve con esa banda fue un lujo por poder compartirlo con Martín. O sea, yo amo la música, me vuelvo loco. El mejor instrumento que hay es la voz. Y el tipo que mejor canta que yo escuché es este tipo. Es increíble. Entonces, iba a los ensayos, se me ocurría un tema y lo cantaba. Yo hice Caminando Torcido, lo cantó él, y un tema que era normal, era un temazo. Está todo conectado con Wister. Uh-huh. Es todo lo mismo, es el mismo proyecto desde que tenía 5 años. Solo cambiaron los nombres nada más, digamos. No, algunos no. Iván está en Vareta y también toca conmigo. No, digo los nombres de los grupos, tranquilamente. Tomo una misma continuidad. No. Yo también, porque yo soy Fernando. Sí. Yo soy Fernando Gómez, pero soy Naspi Franzaman. Uh-huh. También fui Naspi Vareta y Naspi Molleja. ¿Por qué Naspi? Porque cuando empecé a tocar en Aguante Vareta, que se estaba formando en esa época, Las Zapadas, uh-huh, también estaba tocando en distintos grupos. Uh-huh. Uno de esos se llamaba Aspid. Y yo ahí tocaba el bajo. Entonces yo tocaba con los de jazz. Tenía ensayo con el de jazz, tenía ensayo con Aspid, y después tenía que, cuando estaba con Vareta, decía, bueno, ¿ensayamos el miércoles? No, el miércoles tengo no sé qué, y no, tengo con Aspid. Entonces uno me empieza a decir, ah, no, no, él no puede porque tiene lo de Naspid, y hacía así con la mano en la nariz. ¿Te reís, hijo de puta? No se ríe de los cuerpos ajenos, no se opina del cuerpo ajeno, hijo de remil puta. Entonces... como me cargaba y yo me calentaba, claro, tampoco había tanta confianza. Claro. A pesar de que Gordo me había tocado los huevos, no había tanta confianza. Yo tenía 19 años y ahí, viste, se picaba la cosa. Sí. Entonces, como me enojé, me quedó Aspid. Uh-huh. Me quedó para siempre de tocar con Aspid. Como un buitre más silencio. en la peatonal, haces en la manga corta. Hoy tu asado huele mal, nadie se quiere comer la tripa gorda. Te palmean al hablar como si fueran amigos. Ya no me vuelvo a ensartar cuando los vea venir caminando torcido, vienen caminando torcido, vienen caminando torcido. Seguimos escuchando Caminando Torcido, que formó parte originalmente de Una Fiesta para Pocos, segundo disco de Pasado Violento editado en el año 2000, aunque en este caso oímos la versión desde el disco que hoy nos ocupa, Pasado Violento del año 2005. En la tercera y última parte, algo raro, como dijimos, para nuestro podcast, pero creo que vale la pena este tipo de encuentros, con Náspid hablamos sobre lo que fue la grabación de este disco, de Pasado Violento, quiero decir. También contó sobre las tecnologías que aprendió a usar para grabarlo, su ida a España en el año 2002, algunas historias detrás de las canciones y también, y no menos importante, el rol del humor dentro de la música en general y del rock en particular, tomando en cuenta nombres históricos como por ejemplo el de Frank Zappa y algunos ejemplos locales como el de Bersuit Vergarabat. Como he mencionado al principio de la grabación, espero que no les sea largo este episodio y espero también que hayan sentido la dicha que tuve yo al charlar con Náspid. Agradezco nuevamente a él, ahora de manera pública, haberme abierto la puerta de su casa para charlar de su trayectoria durante más de 4 horas, que intenté resumir en esta poco más de hora y media de episodio, y agradezco también que me haya obsequiado una copia de este disco que venía escuchando en otros formatos desde hacía años y que viene con su cajita y libreto originales. La verdad, eso para mí es una caricia al alma enorme y siento que es el cierre de un círculo que comenzó allá lejos hace tiempo, en enero del año 2000, cuando una amiga, Analía Messina, me hizo escuchar Hay que meter bala desde su copia comprada en la costa y yo lo grabé contento. Este episodio es para ella también. Vaya uno a saber dónde se encontrará. El tema con el que vamos a finalizar este episodio es King Lonely, una de las canciones compuestas especialmente para esta placa del año 2005 y que es un trabajo súper pesado con guiños a Soledad, Emilio Estefan, Faith No More y también Hero. No lo mencioné en la nota, pero creo que esta es una de las canciones donde se nota muchísimo más la influencia de Frank Zappa. Espero que ustedes también lo noten. Ahora sí, dejamos la última parte del episodio, que lo disfruten y nos escucharemos en un próximo disco Falopa. Ahora, el grupo Pasado Violento graban 2 discos, Hay que meter bala y Una fiesta para pocos. En el 2002 hacen el último recital en la Trastienda, tengo entendido. Cuando llegaste a España, decidiste hacer como una especie de disco, a ver cómo decirlo, disco recopilatorio de tu propia historia, por lo menos con Asado y Pasado. ¿No? El disco estaba grabado. Mirá. No en su totalidad, pero estaba grabado porque antes de irme. Sí. Esto fue editado en 2004. Claro. Ah, pensé que iba a sonar el timbre otra vez. No, esto fue grabado. No. Fue grabado antes. Antes de irme lo grabé. Uh-huh. Y iba a ser un disco doble. Ah, mira. Pero, porque había temas. Porque seguíamos siendo una banda y estábamos grabando. Y en eso se explotó el país y todo. Uh-huh. Entonces. me fui a vivir a otro lado y lo terminé en otro lado. Lo iba a terminar en un estudio. Se empieza a pudrir todo en el país y empieza esta idea de irse al país. Norman toma la decisión, el que era socio mío de mi negocio de páginas web toma la decisión, mi hermano ya se había ido, viste, yo no te conocía si no hubiese quedado por vos. Y entonces nos vamos a la mierda. ¿Qué hacemos? Digo, bueno, grabemos tanto lo mío como lo que era la que era mi mujer en ese momento. Grabemos, porque si no, no grabamos más. Bueno, lo de mi disco, lo que sí hacía era tratar de grabar cosas que faltaban. Entonces hubo que comprar un micrófono adecuado. Y hubo que empezar a ver cómo hacerlo sonar en una habitación. Entonces hubo que empezar a comprar apliques para la pared, material de absorción y de dispersión de las ondas sonoras, etcétera, acustizar el lugar como para que se pudiera grabar. Entonces, cada vez que tenía que hacer eso, me iba con, lo llamaba a este Rubén y me iba a los mayoristas y todo para que me aconseje. Me decía, no, este micrófono no, comprá este, no, en esto no gastes, esperá, el cable tiene que ser bueno, etcétera. Y en tanto de esta relación, él me dice que él tiene sus canciones y que cuando él tuvo que cerrar su estudio en Rosario ya se la veía venir y empezó a grabar en digital. Y bueno, mientras empezamos a meter sus temas en mi sistema, en mi Pro Tools, cuando teníamos que utilizar las herramientas digitales, un ecualizador o un compresor, todos estos elementos imitan aparatos que existen en los estudios de grabación desde siempre. Él sabía cómo utilizar los de verdad, pero él tenía problemas para manejarse con el mouse y con la nueva tecnología. Entonces él me transfirió para que yo hiciera en su música, en su disco, lo que se tenía que hacer en un estudio de grabación, de la forma que se hace. Entonces él me enseñó un montón. Y mientras me pagaba, aparte, porque me pagaba por hacer. Entonces fue como una beca que tuve de aprender de un tipo muy generoso en ese sentido, con el conocimiento, pero que además de alguna forma estaba forzado a hacerlo mejor porque era su propio disco. Claro. Y de hecho, yo había un bombo y tenía la ecualización de ese bombo. Y después, cuando tenía que abrir un tema de mi disco, agarraba Two Ondis y el bombo sonaba horrible porque estaba grabado y nada más. Yo tenía grabado el preset del ecualizador que había usado con él. Entonces yo arrancaba de ahí y el bombo ya sonaba bien. Después empezaba a hacerle ajustes. Claro. Pero yo no sabía, yo de dónde iba a aprender que un bombo hay que recortarle en los 450 Hz y hacer una curva. ¿De dónde lo iba a sacar? Bueno, toda esa data y un montón de data la aprendí con él. Entonces me animé y realmente los discos tienen una calidad de sonido impresionante, como si se hubieran mezclado en un estudio real, sí, ¿no? Sí. En una casa. Sí, sí. Y además mejoraron, sí. Eso fue mejorado porque lo masterizó en ese momento era Mr. Master y después fue Andrés Mayo, porque era Bergallo, que era el que laburaba con Soda. Sí, sí. Y Andrés, que bueno, después fue presidente de la de AES, de la Asociación de Ingenieros de Sonido del Mundo, que bueno, que te conté que somos amigos y todo. Pero bueno, fuimos amigos a partir de esta relación profesional del sonido y del arte del sonido, ¿no? Entonces, en este disco pasó eso, que yo pude condensar. Es un repertorio, que hasta hay un tema de Baretta, que es la cumbia del Rosedal, hay todos temas de los temas fundacionales de Asado Violento, y toda parte del repertorio de Pasado Violento, hasta cosas muy complejas como una suite con temas para hablar de la inmigración de los bolivianos, que es de Bolis, que la anécdota genial es que estuve con Copeland dándole el disco y le di una traducción con la explicación de todo. Espero que lo haya escuchado una vez, no sé si lo escuchaste. Copeland había hecho una peli documental porque él se había comprado una cámara de filmar de una Super 8 o una así en la época de Police y filmaba cuando iban de gira. Después juntó todo ese material y armó como un documental musical. Y en Barcelona se había creado el primer festival de cine documental musical, que era el Bifider. Entonces yo fui un día a un hotel donde estaba en Barcelona, me senté en la recepción, bajó Copeland y se estuvo hablando conmigo, y lo llevé a Norma, por supuesto, uh-huh, porque soy buena onda. Estuvo hablando con nosotros, estaba obligado por contrato a hablar con nosotros. Nos cagamos de la risa porque es un, como dicen allá, es un cachondo, es un cago de la risa el chabón. Y entonces también estaba yo con la remera, en la remera, y Norman también, no me acuerdo si estaba con la remera o no. Le di a él una remera, le di no sé qué, y le di el disco. Y él, cuando hablamos, sabía que Norman era el batero. Entonces ve que la remera que le estoy dando, uh-huh, estoy yo adelante y atrás está, estoy con el batero. Uh-huh. Y entonces se quiere hacer el gracioso, se quiere hacer el enojado, sí, sí, sí. Y hacerse confabularse con Norman. Y dice: "The drummer's always on the back." Y yo le digo: "Yes, the musicians in the front and the drummer's in the back." Y el chabón, cópela, que sí, es más alto, porque sí, es sí, altísimo, hace el gesto de acogotarme, sí, y sí, se cagó de la risa. O sea, imagínate de esa anécdota para toda la vida, ¿no? Sí, tengo las fotos de ahí en Facebook, de vez en cuando la republico. Estoy con Norma, que Norma está blanco, está como desmayándose. Casi, y yo me imagino, estoy... casi ni habló, me imagino. No podía, no, no se podía imagino mover, estaba... Que me mata que la hayas podido traducir la letra de Bolisa. Y bueno, él, lo que está bueno es que él me habló de Ojos de Brujo, que había escuchado mucho. En esa época, Ojos de Brujo es una banda de Barcelona, uh-huh, que es muy buena. Y él estaba siempre tratando de escuchar, uh-huh, interesado. Yo soy un tipo muy metido en eso. Bueno, entonces lo que te decía de este. Entonces en este, yo aproveché, digamos. Fue un poco. Es como, no digo que es un epitafio, pero es un poco condensar, después que sabes, de haberla peleado tanto, uh-huh, en el under, y de estar con un proyecto con músicos de primer nivel, no digo de primer nivel porque no son tipos que tocaban mucho con otros, pero bueno. Martín estaba en una banda con Justy y el Pipi Piazzolla. Uh-huh. Antes de estar en contemporáneamente cuando se armó Pasado Violento. ¿En serio? ¿No? Sí, sí, sí, uh-huh, porque lo que canta este chabón no se puede creer. No sabía que estaba con Pipi, mirá. Sí, sí, sí. Mirá. Él, por lo menos, lo que a mí me ha dicho, no sé si era la Justy, Funk. Creo que sí, sí. Bueno. Y lo que toca este Marcelino es una bestialidad, y el otro pibe que había tocado con Scansema, que habían tocado en River con los Guns N' Roses. Uh-huh. Y Norman, que era espectacular, era bárbaro. Y fue mucho laburo. Y bueno, Pressman, ni hablar, lo que toca, la sensibilidad, uh-huh, la musicalidad. Y todo ese laburo, uh-huh, que cuando venía de una banda aportaba todo ese conocimiento a la otra, y después con Asado también el repertorio, y después lo mejor de ese repertorio lo seguía tocando y lo reelaborando, y los músicos nuevos aportaban. Agregaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre era como me había dicho eso, pero dice, ¿cuándo vas a grabar bien? Y bueno, cuando, para grabar bien al final lo tuve que hacer yo, tuve que aprender. Uh-huh. Y, del mismo modo que habías aprendido, no sé, en los años 90, cuando te estaban comentando de los estudios de guión, el mismo tipo que estuvo grabando con... Claro, y de la misma forma que aprendí música, porque tampoco fui a estudiar a ningún lado. Totalmente. Entonces, otras cosas que sí estudié fueron complementando, que tienen que ver con el... con el arte dramático, con el teatro corporal y con el guión, con el cine, con la comicidad, con la narración, pero... Y a la vez todo lo que hago es un poco experimental. Pero lo que siempre tuvo de bueno es que esa experiencia frente a una audiencia funcionó. Y lo más importante que me parece es que despertó cosas en el otro. Que eso es algo que me ha venido de devolución durante muchos años. Me preguntó inquietudes, gente que me dijo que no conocía el candombe y que a raíz de escuchar, no iban a escuchar candombe cuando iban a escuchar a un gracioso de media barba. Pero estaba el candombe. Nosotros con Asado Violento teníamos un tema que hablaba de un inmigrante uruguayo que se flasheaba con el Río de la Plata, que estaba lleno de los cadáveres de los desaparecidos. Café, ¿no? Claro. No estaban esos temas. Estaba bueno, Vuelos, pero no me acuerdo. Me parece que es posterior. Vuelos es sí. Posterior. Entonces, que no quiero decir que me chorearon, porque la que me chorearon es la de Mamamela, porque ellos se flasheaban con la de... con Mamamela Bola Negra. Sí, sí, sí. Uno no puede decir que influenció a esa gente, pero fuimos... fuimos contemporáneos e hicimos cosas. Sí, pero tiene que ver también con una cuestión de época, ¿no? Porque quizás el rock humor, por decirlo un término un poco generalizado, no existía tanto. El rock específicamente humorístico, no como podía haber hecho los tweets que sí tenían elementos de comedia, si quieres llamarle, pero bandas como Aguante, no, Asado, Pasado. Los tweets es una banda humorística. Sí. Para mí. Los Beatles tienen humor. Sui Generis tiene canciones humorísticas. Mr. Jones es una canción paródica. Hay muchos elementos. La Máquina de Hacer Pájaros tiene los dedos de las muñecas inflables. El Cerú Girán tiene José Mercado. Tanto José Mercado como el vendedor de las muñecas inflables son guiños a Frank Zappa. Eso no hay ninguna duda, porque además era la música que escuchaban. Además, Basterrica se afeitaba como Frank Zappa. Y Charlie lo dijo millones de veces. De hecho, la tapa de Yendo a la Cama Living es la tapa de Apóstrofe. Claro. Y la forma de rapear o de cantar el José Mercado es buscando esa forma de cuando Zappa se pone a narrar. Totalmente. Sí. Entonces, estamos hablando de que, bueno, ¿qué dijo? ¿Qué preguntó Zappa? Does humor belong in music? ¿No? La música ya es humorística. O sea, la música clásica, hay momentos que tienen humor, es narrativa la música, cuando la persona que está componiendo o que está interpretando le pone su conoce de música, y a través de la música, además de expresar emociones, bueno, las emociones, ¿estás de humor? ¿O estás de humor? ¿No? Está el humor. Y el humor es una forma de inteligencia, y la música también. Bueno, lo mismo en la Bersuit, que hasta llegó a grabar. No, la Bersuit es recontra humorístico, el primer disco, sí. Lo que hablamos de... Bueno, tiene una versión de Corriente Alterna de Leo Maslías, es cierto. Pero una papita es, me vas a decir que tiene alguna connotación que no sea humorística. Claro. El mismo suéter tenía mucha impronta humorística. Y hay discos que son humorísticos, como el primer disco Soda Stereo. O sea, Mi Novia Tiene Bíceps, Te Hace Falta Vitamina. Los Kayaks incluso también. Los Kayaks también. O sea, no puedo evitar que los sándwiches de miga vengan hacia mí, papá. Empezás a buscar, no tenés que buscar mucho. Lo que pasa es que cuando es que tengo un disco en donde tengo las cosas más, más fuertes, donde hablo del amor, donde hablo de la soledad, donde hablo de no sé qué, y de repente metí este que es una joda, ¿entendés? Eso es una falta de respeto al humor, que es mucho más importante que el resto de las poesías de la música, que son una mierda. Todas las poesías de amor, la mayoría son una mierda, algunas son buenas, la letra de Spinetta son buenas. Pero las otras letras de amor, ¿quién escribe buena letra de amor? O sea, se escribió todo. Sí. Entonces, todo eso tiene más que ver con el mercado y con una postura. El disco tiene un par de temas nuevos, ¿no? O sea, por lo menos nuevos. Es muy raro en un disco mío que haya temas inéditos, ¿no? Pero tengo entendido que... ¿dónde está? ¿Tu espejo no miente? Es Claro, yo ya te dije que eran Tu espejo no miente y... Y... King Lowly. Y King Lowly. Oímos el discurso del déspota, más allá de que, si bien es un tema nuevo, está hecho con la base de Bajen el Peaje. Pero además... Es un discurso, En Bajen el Peaje siempre lo hacíamos en vivo eso. Ah, mira. Entonces, no... Ah, les tiraban el tema. Sí, sí, el tema va completo. Esto lo corté para ponerlo al final, porque si no era un tema de 15 minutos. Sí, por eso. Pero, para abrir un disco no sé si está tan bueno. No, pero lo que está bueno es que hayan dado clases en la UBA en sociología. Mirá. Que hayan dado clases con el discurso del déspota. Eso está bueno. Ah, mira, no sabía eso. Qué bueno. Qué grande. Que fue un familiar, pero... más allá de que todos los temas te gustan, obviamente, porque si no, no los hubieses elegido, ¿hay alguno que digas que dijiste qué buena la experiencia de haber grabado el tema este? Mira, no, grabar la experiencia de grabarlos estuvo buena, porque fue también cuando, como te dije, mientras estaba adquiriendo una nueva tecnología. Sí, una nueva profesión de alguna forma, claro, de productor totalmente. Musical, algo que de alguna forma vas haciendo de forma, perdón que dije forma muchas veces, lo vas haciendo intuitivamente y ocupando roles que no están, o sea, no estaba el productor. La única vez que buscamos un productor artístico fue cuando íbamos a hacer el segundo disco de Barreta, para que pueda poner orden en un caos de un grupo también, ¿no? Ahora, en los otros grupos, eran grupos de alguna forma, pero no eran del todo grupos. Eran creaciones de un autor que soy yo. Asado Violento, primero fue una creación en conjunto con Leo, pero después yo pasé a ser el autor de eso. Y que, lo que sí, cuando hubo integrantes que quisieron aportar, estuvo siempre abierto y hay una forma de colaboración constante. Uh-huh. Lo que no significa que yo no esté curando eso un poco. Lo relaciono con esto porque es cuando ya empezamos con una composición que tiene muchísima complejidad. Si vos ves Kill Lonely, el nivel de complejidad que tiene es muy alto. Uh-huh. Por la cantidad de partes diferentes que tiene. Uh-huh. Y por la forma en que quiere contar una historia. Sí, sí. Y opinar sobre algo. Entonces, es cuando vos de repente decís, bueno, acá... hacemos, bueno, este, no, acá meto este 7 octavos, ¿viste? El tema, cuando dice Estefan se fue en la balsa, no era de tanguito. Uh-huh. Bueno, ese tema, la única vez que se hizo en vivo, se hizo en la trastienda, y esa parte la cantaba Limón, de la Bersuit. Y me quería cagar a trompadas porque era un tiempo irregular y le costaba un montón entrar. Y cuando escuchó que tocábamos el gay metal, me miraba y decía, este era. Claro, porque son cosas que son muy difíciles. Son, parecen forzadas, no son forzadas. Es una forma compleja de pensar la música. Uh-huh. Porque es lo que uno escucha. Sí, sí. Entonces lo escuchás y lo querés hacer. Si lo hizo Soda Stereo con el séptimo día, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Claro. Entonces, además el final de Kill Lowly con la cita directamente a Faye No More, que se queda espectacular. Esas distorsiones que quedan sobre el final están muy buenas. Bueno, ahí hay una cita que es a Europe, que es el tema Carrie de Euros. Uh-huh. De Europe, que es Carrie. Sí, sí. Entonces, nosotros en vez de Carrie cantamos Carefree. Carefree. La Sole ya es mujer. Entonces, es demasiado. Es decir, y si hacemos pero, esto. Pero pasa de, o sea, digo, pasa de Faye No More a Europe. Claro, y después de nuevo Faye por No eso. More. Entonces, y si hacemos esto, dale. Y si hacemos esto, dale. Y termino y agarro la pianica y hago tiri ti, que es el del tema, sí, de Europe, tiri ti, ti, ti. Y después toco la marcha peronista de nuevo. O sea, no hay forma de que no termine de agregar y agregar sin parar. Entonces, eso hizo muy difícil también el poder hacer temas nuevos, porque cada tema es un disco. Es decir, de Boris es como es trabajar para hacer un tema como de Boris, bien grabado, con las buenas letras y todo, es como un disco, y aparte te digo que quedaron varios temas afuera. Uh-huh. Que los hicimos toda la letra, todo adaptado de Boris. Ah, ¿era más largo el tema? Sí, tengo las otras, tengo el Bolivian Power Plan, el BPP. Bolivian Power Plan. Y el de... Acá no, nos quedó, ¿no? El de Mesa Gina Tetra, ¿no está? No. 100 million tetras regados sobre el tablón. Bueno, tampoco están, hay que meter bala. Ahí no está. ¿Cómo? Hay que meter bala también. No, porque era más largo. Para poder hacer algo que quede bien, tirás un montón de ideas y algunas inclusive haces toda la letra. Algunas te aprendes y lo tocas. Sí, y después decís, bueno, vamos a empezar a tocar este tema y va a terminar el show cuando estemos en la mitad. Entonces, claro, sí, lo sí, vas sí. puliendo. Bueno, el Lelutí, perdón, vuelvo al tema de Lelutí. Lelutí, cuando estrenaba alguna obra, hacía exactamente lo mismo. O sea, presentaban toda la obra tal como ellos les estaban pensando. La escuchaban y decían, che, mira, hay que cortar acá, hay que sacar esto, hay que agregar otras cosas. Y entonces, por ahí de una obra que yo he escuchado, por ejemplo, algunas obras de ellos que duraban 22 minutos en vivo, 25 minutos en vivo, después terminé escuchando y duran 14 claro. o 13. Y decían, todo lo que le sacaron que está buenísimo. Después lo agregan en otros lados, como el trabajo de ingeniería del humor, claro. que es algo que también es algo que a mí siempre me interesó, digamos, cómo es trabajar el humor de una forma profesional. Digamos, A mí también me interesaría saberlo. Sí, sí. Si venís por respuestas. yo creo que en mi caso hay un montón de cosas que vienen de la improvisación. Mira. De la improvisación en el escenario mismo. Uh-huh. ¿Solías grabar tus recitales siempre? Eso fue en el periodo de Oliverio. Ajá. Por ejemplo, hicimos un laburo. Hubo un momento importante que fue, entró un... Yo empecé a escuchar Wonder y a comprar discos de Tower of Power, Urban Fire. Entonces, cuando yo hice el negocio este de... mi negocio de desarrollo web, hubo un momento que tenía un cliente que me bancaba como un sueldo a mí y a mi socio. Y era llegaba el momento que pagaban la cuota y nos íbamos a Tower. O sea, era así, o Tower o Musimundo, porque estábamos en Villa del Parque y había un Musimundo en el shopping. Pero cuando nos mudamos, pusimos la oficina y yo también me alquilé un departamento en Cabildo y Maule. Tenía ahí, no estaba el subte, pero bueno, tenía más cerca de lo de Tower. Y estando en Tower, me hice amigo de uno de los que vendía en Tower, que terminó siendo mi bajista, el Lucas Esteba. Que era un fenómeno para el humor, un fenómeno tocando el bajo, estudiaba con Willy González. Este pibe era muy bueno, era tipo un Leloutier, tipo un Mustok, cuando hablaba. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay un laburo que tengo hecho yo, que es la historia de la música negra, que los shows lo decía él, y me rompía mucho los huevos porque el texto es increíble. Pero ese texto, por ejemplo, yo lo trabajé con Norman, que es el batero. Uh-huh. Y Norman... por ejemplo, para ese show de la trastienda que hablas, yo fui con Norma a un estudio de danza a armar las coreografías con una directora. ¿Entendés? Es algo que para el under, y más si sos un chabón que se está por ir a otro país, uh-huh. es un delirio total. Pero es como decía, y si hacemos, y lo hacemos. ¿Entendés? Ahora ya es como que las pilas llega un momento que ya se me están cansando. Uh-huh. Y bueno, esos temas, tanto Kill Lonely. Killowly lo llevamos a tocar a la trastienda. Tu espejo no miente estaba en proceso de creación cuando me fui. Y yo lo terminé allá. No. Faltaban partes, hay cosas que no estaban. Pero se había avanzado y la batería estaba grabada en Argentina. También es una narración. Tiene medio, una cosa medio más lía. Sí, sí. Obviamente sin. Ni rozar el nivel del genio, pero es un poco esa idea. Sí, de hecho me hizo acordar un texto de Maslía, no me acuerdo cuál era, donde un tipo le hace sugerencias a una chica que se tiene que cambiar tal cosa. Se lo choleé, no me di cuenta. No, no, básicamente están en un café y le dice, estás linda, sí, solamente te cambié esto de acá. No, pará, te cambiaré la nariz si es posible, ¿no? Sí, entonces empieza sí. a ser. Es un texto muy, muy gracioso de Maslía. Bueno, pero está. What the ugliest part of your body, que es uno de los temas que más quiero hacer. I think it's your mind. Gran tema de Zappa. Es increíble. Gran tema de Zappa. Y. Claro, también ya hizo todo, boludo. Ya hizo todo. No sé si Fernando, no sé si Naspin, pero mil gracias por este tiempo que me diste para hablar de pasado violento, de tu trayectoria y de tu música y también de las inspiraciones y. Más historias que nos contaste acá en los oyentes de Disco Falopa. Me gusta cuando vas a cerrar el tono aterciopelado que pones en tu voz. Es la idea, querido. Me hace acordar a cuando Pil, me conocí con Pil, que creo, no sé si va a aparecer en el episodio. Después me lo decís. Esto fue otro episodio de Disco Falopa. Buen provecho. viene Don Atahualpa. Parece que está Cabrero. Ahí viene Don Atahualpa. Hay que sacarse el sombrero. Ahí viene Don Atahualpa. Rencor, fermento y crueldad. Ahí viene Don Atahualpa. Para matar. Emilio Estefan, hoy la derriba. Zamba, con batería digital. No vendió un disco ni en la rural. Aquel cubano me prometió vender mis discos al exterior. Aquel cubano, la puta madre que lo parió. Amaba su consumición en medio de una tranquila samba al grito de ¡Happy Hour en la piñata! ¿A dónde se han llevado mi drink? Desató una vieja maldición india que lo perseguiría hasta después de su muerte. Y fue entonces cuando el hechicero Italo Raquel Mancini me puló en el chocón. Profetizó que una niña nacería para acabar con el folclore y alcanzaría la gloria utilizando su propio nombre. En las tierras litorales de Mordor, conocidas como Arequito, llegaría a nuestro mundo el anticristo del folclore. Thank you.